El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos reencontramos en los micrófonos después de hace algún tiempo ya, creo que un mes, que estábamos fuera de los micrófonos en vivo, porque aquí en la Casa de la Cultura estaban sucediendo algunas cosas, entre ellas la conferencia Habitat, y también le estaban haciendo unos arreglos bastante necesarios al espacio de la Casa de la Cultura. Arreglos que se siguen haciendo todavía, pero sin embargo ya nosotros hemos vuelto acá a los micrófonos. Qué bueno, qué chévere poder encontrarnos en el espacio de la radio una vez más y poder saludarles y disfrutar la presencia de ustedes, aunque no les vemos detrás de los micrófonos, pero siempre les sentimos de alguna forma. Sabemos que están ahí la gente que está pendiente de este programa y sobre todo de los músicos que nos visitan semana a semana. La última semana en vivo, no me acuerdo, ya voy a preguntar adentro quién fue el que nos visitó en vivo la última semana, pero bueno, esta semana tenemos una banda apareció así de la nada en nuestra vida. Apareció de repente y fue un encuentro bastante chévere porque nos gustó la propuesta. Ya van a escuchar ustedes en vivo la música que ellos hacen. Y nada, pues ante todo me gustó también la predisposición que tienen para conversar y contarnos. Además de que fue un grato reencuentro con un amigo que conocíamos de hace algún tiempo atrás Ya les contaremos anécdotas de aquellas. Hace algunos años de atrás que ya conocíamos. Qué bacán que la música nos permita eso. Buenas noches, amigos porno. Esta noche tenemos porno en vivo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por dónde empezamos? Preséntense, por favor. Buenas noches. Yo soy tal? Pablo Suárez. ¿Qué tal, Pablo? Estoy con mis amigos de acá. Yo soy Gabriela Guerrero. ¿Gabriela? ¿Y por acá? Sí, dele, dele. Hola, yo soy Pablo Dávila. También me dicen Dávalos, pero... Ya. Dávalos, Pablo y Gaby. ¿Cierto? Ahí está. ¿Son solo los tres en la banda o falta alguien más? Los tres. Los tres. ¿Bajo, guitarra o son dos guitarras? No, es un bajo. Bajo, guitarra y batería. Así ahí está, esa es la composición de porno. ¿De dónde sale el porno? ¿De dónde surge el porno? Bueno, la idea fue una idea que tuvimos con la Gaby hace mucho tiempo, antes de en verdad tocar algo juntos. Era como... se nos ocurrió porque estábamos medio obsesionados con este escritor Irving Welsh, que escribió el libro Trainspotting. Y él sacó la secuela, se llama Porno. Entonces dijimos, ah, bacán ese nombre, debemos hacer una banda que se llame así, de ley. Y de ahí, el proyecto, de alguna manera, lo retomé yo. El año pasado, como que dije... O sea, empecé a hacer unas canciones y ya tenía como que un poco la estética de lo que quería hacer. Y dije, ah, ¿por qué no se llama así? Y después dije, ah, ¿por qué no toco con la Gaby? De una vez. Y él es mi mejor amigo de la infancia. Entonces, yeah, como que salió así. O sea, quería más que nada que sea algo más de amigos que de colegas músicos. O sea. Uh-huh. Entonces, salió así. Dávalos, ¿qué tan complicado es decirle a la gente toco en una banda que se llama Porno? O sea, es chistosa la situación porque, bueno, obviamente la palabra te remite a otras cosas en primera instancia, pero yo creo que también es una palabra que se la puede explotar, creo que tiene mucho potencial. O sea, me pasó a mí cuando mi amigo Pablo me invitó a tocar, pero enseguida como lo acepté y no sé, o sea, creo que contrasta un poco también con el tipo de música y el significado que tenemos de la palabra. Porque creo que la música es bastante romántica, tiene mucho amor, nosotros queremos dar mucho es amor al lado. Es sencillo, es suave, que es de alguna manera lo que quería hacer, o sea, digamos que al principio tenía esta, o tengo todavía esta obsesión con la Velvet Underground. Yeah. Y mi idea es como que tú escuchas la Velvet Underground y dices, ese nombre suena oscuro, suena cañería, yeah. Y tienen canciones como Pale Blue Eyes, que son como más románticas no pueden ser, y más suaves y melódicas no pueden ser. Uh-huh. Entonces dije, quiero algo así como que sea choqueante y que contraste, impacte, de hecho, de alguna forma. Ajá, que contraste del... o sea, fue planeado el contraste este con la música en sí. Porque todos mis amigos, igual al principio, les decía, ah, sí, voy a hacer un proyecto que se llama porno, y me decían, ah, que estás tocando punk, street punk, o alguna cosa así, o death metal, y es como... Death metal. No. Porno gore. Grande. Qué cague. Gaby, tú dentro de esta banda ya eres parte de una... Porque a la final, sean nuevas o viejas las bandas, sean del tiempo que sean, tengan el tiempo que tengan... Una vez que aparecieron en el escenario musical, está muy chévere porque ya dejan sentada una huella, sobre todo en el presente. Uh-huh. Bandas nuevas que existen uno, dos meses, un año, dos años, han dejado historia. Ahí está un Björn Borg, ahí están algunas otras bandas que dejaron muchos sonidos todavía y que, no sé, más allá del tiempo que existieron, lo importante es lo que hicieron en el momento. De ahí me remito a decir de que Gaby eres también parte de una ya gran tradición musical de mujeres que están haciendo chévere producción dentro de la ciudad. Para ti, ¿qué significa también eso de empezar a explorar en estos sonidos? No sé si has tenido experiencias musicales antes o esta es la primera. ¿Cómo está eso de relacionarse con la música? Bueno, o sea, primero es lindazo poder, o sea, yo creo que ser una mujer y hacer lo que sea es lindazo, o sea, siempre súper chévere poder estar en lo que te gusta más que nada, ¿no? O sea, realmente yo no soy, o sea, no tengo una carrera en música como tal, yo estudié otra cosa en la universidad, pero siempre creo que me apasionaba mucho la música. Y creo que es algo que nos unió a los tres como amigos, ¿cachai? O sea, desde que nos conocimos, de lo único que hablábamos era esto. Entonces eso al final fue lo que nos unió. Y más que esto ser algo súper pro y súper, no sé, tal vez casi ostentoso en ese plan, queremos que sea algo que sea súper de corazón, ¿me cachas? O sea, así como nuestra amistad, así. Entonces, eso me parece súper bacán, o sea, poder mostrar a la gente algo que no sea solo, no sé, tal vez... sin pretensiones. Exacto, o sea, pretensiones. Ese fue el lema, creo que desde el principio, así, hagamos algo que no... O sea, no creernos nada. Uh-huh. Somos los tres, estudiamos música y va saliendo. Y así es la música, así. Qué bacán. Me gustó eso que dijiste de hacer música de panas, porque... Uh-huh. Como que se explica mucho en todo lo que han dicho en esta primera parte. Amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bacán. Aquí les saludo a todos. Empezando aquí la polución. Otro miércoles más. Y pues un gustazo compartir música de panas en una radio de panas. De una. Así que eso es bacán. Cool. Qué bacano. Entonces, ¿les parece si le dejamos ahí a la gente una expectativa de lo que vamos a tener esta noche? ¿Te parece si dejamos sonando algo ahí para la gente? Claro. De una, de pasito aprovechamos para ver si nos afinamos un poquito, si probamos los instrumentos y eso. Y nada, pues, esto es lo que vamos a tener esta noche junto a nosotros, porno. ¿A qué suena el porno hecho por amigos? A esto, pues, señores. Porno con amor. Porno con amor. Vamos a ver. Bueno, vamos a reversionar. Ajá, vamos a reversionar un tema de Jesus and Mary Chain, que lo hicimos en español. Lo tradujimos. Para esta ocasión. Esto es porno en polución sonora. Porno and Mary Chain. Que me trates mal es lo mejor.

somebody hears, take me back home. I hope for your answer lying down. If somebody hears, take me back home. I hope for your answer lying down. If somebody hears, take me back home. I hope for your answer lying down. If somebody hears, take me back home. I hope for your answer. Why do you say that? If you don't know why, so let it go. What do you worry about? We are perfection, destruction weapon. We're not the cause, you know, we live contaminated. Where do you come from? You look so confused. We beat this back to find on the blue blood. You get to see it. We have some method to calm you down, to stop thinking. Let me go on. stay home, just cried and cussed me. All your guns go off, if it's time to bust me, or they think that's time to rust. They got the army turning bullets into gold. They got the hookers turning tricks into coal. And every time the police kicks in the dough, an angel gas break dips in the O. And even if a D-boy flips in my O, porno es así, explícito, crudo, sin filtros, pero a la vez es delicado, suave hasta cariñoso. Además de ofrecerte el emocionante riesgo de encontrar un montón de páginas web muy libertinas, Porno, la debutante banda quiteña, ofrece un retrato cantado de la manera más dulce. De algo que todos vivimos, odiar a los amigos de tu chico, pedirle a tu chica que nunca te deje en paz, no querer ver a nadie más que tu chico, las ganas de que una ocurra catástrofe por encerrarte con tu chica, etcétera. Hay tanto que decir que es difícil elegir empezar o terminar por algo, pero esto es mi intento. Porno, en fin, es como la música que escuchas en tu cabeza mientras te enamoras. Eso dice el volumen 1 de la bitácora atonal. ¿Qué es esto? Es muchas cosas. Entre ellas es un fanzine, que lo tengo en mis manos, de hecho. De ahí es donde extraje lo que acabo de leer. Hay referencias de bandas, está muy bonito, está muy bacán, es un fanzine bastante bien hecho, está muy lindo, muy minimal, no sé, me gustó bastante. Es del volumen 1 de la bitácora atonal, y en el volumen 1 ustedes van a encontrar, aparte de unas ilustraciones hechas por los chicos de aquí presentes, ya me van a contar de eso también, van a encontrar reseñas del extraño, de la madre tirana de Cuenca, está obviamente Porno, que ya la leímos la referencia, y están también algunas imágenes aparte de lo que han sido algunos eventos. Y aparte me contabas, Dávalos, de que viene con un disco que tiene ¿qué tiene el disco? Bueno, el disco viene con una canción de cada una de las bandas que se van a presentar en el Cine Atonal, el evento en el que vamos a estar tocando el próximo sábado 19 de noviembre. Bueno, sobre la bitácora tonal, en sí es como una... es unir fuerzas entre algunos amigos, algunos conocidos que estamos metidos en esto. Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado con eso. Qué bacán. Ahí, bueno, entre las colaboraciones tenemos las fotografías de mi amigo Andrei. Nos mandaron estos fanarts también desde Guayaquil. Bueno, tenemos otra ilustración también de una amiga. Bueno, en sí es como colaboración, así unir fuerzas entre todos y sacar este producto material, o sea, hacerlo material a la música, ese es el propósito principal. Qué bacán, que se pueda tocar, que exacto, sea tangible. Que sea coleccionable también, que no se pierda ese buen hábito. Eso está bacán, eso de poder coleccionarlo. Gaby, ¿qué me puedes contar del evento? Porque va a haber un evento, como ya decía Dávalos, de donde se va a hacer el lanzamiento de esta bitácora tonal del volumen 1. Y así van a estar todos, están chéverísimos. Así que les recomiendo para ir. ¿Qué me puedes contar del evento? Bueno, nada, o sea, vamos a estar tres bandas tocando nosotros como principiantes y como debutantes. Es la primera vez que tocamos al frente de personas. De más de una persona que no sea pan. Qué bacano, o sea, este es su debut, digamos. Sí, ¿okay? Qué bacano, qué chévere. Pero sí. Qué bacano. Y bueno, o sea, nada, vamos a estar tocando con la Madre Tirana de Cuenca. Y también vamos a estar tocando con El Extraño, que es una banda full buena de acá. Uh-huh. Y nada, eso, estamos súper emocionados. O sea, nerviosos, pero como que llenos de emoción. Porque sí, más que nada también tenemos a la Madre Tirana por primera vez acá, uh-huh, en Quito. Que también ese es mega bacán. Uh-huh. Y ya, y nosotros que... es la primera vez que tocamos el disco. Esto va a ser el 19 de noviembre. 19 de noviembre. Pues, ¿en dónde? ¿En dónde? En el Café Democrático. El evento empieza desde las 6 de la tarde. Se abren las puertas a las 5. La música empieza a las 6 de la tarde. Acá. Y bacano. Porno abrir, así que tienen que llegar temprano. Ahí está, así que para que no se pierdan el debut de Porno, el debut oficial. Vayan desde las 6 de la tarde. Debutaron ¿sí? en Porno Sonora. Sí. Vamos ahí, con fe, vamos a ver qué tal resulta de esto. ¿Y por qué les contábamos de esto del evento y de la bitácora y de todo? Aparte de que está muy chévere todo. Con el fanzine, el volumen número 1 viene la entrada al evento. Así que obviamente si yo tengo el fanzine número 1, tengo la entrada número 1. Así que, bueno, es el número 9 en realidad. Así que esta sorteada la vamos a estar, esta entrada la vamos a estar sorteando en las redes sociales. Y ¿para cuándo mismo, amigo? ¿Mañana? Sí, hagámosle. A ver. Ocho, sí. Ya, listo. Mañana tipo 8. Mira, mañana tipo 8:30 de la noche vamos a estar publicando un GIF acerca de lo que es Porno, de lo que es el evento y de lo que es Polo Sonora. Y ya veremos cómo hacemos. vamos a hacer un gift y ese gift tienen que compartirlo hasta antes del 19 de noviembre. Uh-huh. El compartido que tenga más likes le damos la entrada, ¿les parece? Sí, ya, perfecto. De una. El compartido con más likes se lleva directamente la entrada. Así que eso, mañana el gift, la gente que comparta y el que se saque así más likes, de una, directamente le entregamos esto. Y ojalá les esperamos ver al ganador por allá, porque de ley vamos a estar nosotros también ahí. Muchas gracias. Fogueando. Esperamos ver. Qué bacano, así que no se pierdan este 19 de noviembre el lanzamiento de Bitácora Tonal y el debut de Porno también, aparte de que ya están debutando. Nos habían preparado una canción para para lo que hacemos dentro de las sesiones Polo Sonora, uh-huh. Que por cierto sigan visitando ahí el canal, ya subimos algunos nuevos videos. Qué bacano. Y nada, pues quisiéramos saber que me cuente un poquito de esta canción, qué es lo que evoca, por qué eligieron esta canción en específico. Bueno, escogimos la canción, o sea, vamos a hacer el tema Tus Amigos Son Horribles, que es el primero del EP que sacamos. Bueno, porque es una canción que se aplica bien al formato que vamos a tocar ahora y porque cantamos los dos. y eso es bonito. Y no sé, porque es linda, porque es linda. Es linda. ¿Y te hace odiar a los amigos de tu chico o chica? No. Es otra. La verdad, la historia del tema es porque mi novia estuvo viviendo un tiempo en Chile. Y entonces la idea era más desde el punto de vista de este personaje en la canción, y que digamos tiene celos de los amigos de su novia, por eso los cree que son horribles y invisibles porque no los ve. Claro. Y pero en el fondo quisiera ser uno más de esos manes, ¿no? Qué bacán, qué chévere. Con mucho corazón, esto es Porno en Vivo en Polución Sonora. Recordarles, este 19 de noviembre van a tener a estos chicos en vivo en el escenario. Invitadísimos todos porque está muy buena la propuesta. Esto es Porno en Vivo en Polución Sonora. Para mí son invisibles. Porno en vivo en Polución Sonora. ¡Ajá! ¡Qué bacán! ¡Son horribles! ¡Qué bacano! Esto va a suceder en vivo el 19 de noviembre en el lanzamiento de Bitácora Tonal junto al Extraño y la Vayan, vayan, vayan. Mañana vamos a hacer el sorteo, así que pilas, estén pilas en el GIF que vamos a hacer de este hermoso fanzine. Está lindazo, así que pilas, vayan a este concierto, les viene con disco este fanzine. Y recordarles también que esta sesión está siendo grabada con otros ojos también. Nos acompaña Felipe Racines esta noche, un amigo ahí de la Radio Office. Así, un espacio también dedicado a todo lo que es la difusión de la música independiente. Saludos ahí a la gente de la Radio Office. Venga, salúdenle ahí a la gente, amigo Felipe. Hola gente, buenas noches. Chévere estar acá con la Polo Sonora y con Porno. Bueno, nada, representando a la escena independiente también, tratando de difundir estos contenidos que son bastante importantes, ¿no?, para todos los que queremos hacer arte en esta ciudad. Así que chévere, saludos a todos. Ahí está, así que esta sesión ya la van a ver con la colaboración de el ojo del Felipe ahí. Muchas a ver gracias. cómo resulta, va a estar muy bacano, qué bacán. Así que es más o menos un debut mutuo del Felipe en la sesión desde la Polo, que no nos había acompañado hasta ahora, y en Porno aquí con nosotros también. Qué bacano, muchas gracias igual por haber escogido este espacio para compartirnos esa música. Qué bacano. Lindazo venir. Qué chévere. No, qué bacano. Escribe, ya bueno, escribí. Qué bacano. No, igual y seguimos conversando más adelante con los chicos. Ahorita nos vamos a escuchar algo más de música para hacer una pausita y volvemos con más de Porno porque tenemos más música todavía. Esto es Polución Sonora. Bye bye. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changin'. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.

Estamos de regreso en Polución Sonora esta noche en compañía de Porno. Ustedes los pueden conocer a través de las tradicionales redes sociales. Están en Facebook, les encuentran ahí donde vean la imagen de la cáscara de un platanito. Esa es, ese es el porno que ustedes están buscando. Así que nada, entren, denle like a las páginas, síganles a los muchachos. Ellos van a estar presentándose en un evento este 19 de noviembre. Es el lanzamiento de la bitácora Atonal, y junto a ellos estarán la Madre Tirana y El Extraño, presentando también algo de su nuevo disco que lo lanzaron hace poco. Sí. Esto va a suceder el 19 de noviembre, como les decía, en el Café Democrático. ¿Dónde encuentran la gente las entradas y el fanzine? Por el momento solo es en contacto directo con nosotros vía Facebook o de la bitácora Atonal, la bitácora Atonal con los números de... No sé si es que el Dabal puede decirnos su número de teléfono. Bueno, las preventas pueden encontrarlas hasta el día del evento contactándonos directamente a la página de la Bitácora Tonal. Los administradores de la página estamos entregando las entradas personalmente. Entonces, los números están publicados, no duden en contactarnos. El mío es 098-443-3698. Dabal. Sí, igual... si es que alguien se anima a ir, mañana va a haber un concierto que es el lanzamiento de Ficus, de su EP. Vamos a estar ahí con otro, o sea, va a tocar El Extraño también, va a tocar Los Pollos de Hermanos y va a tocar Finlandia y Singapur, y vamos a estar nosotros también ahí. Podemos vender el fanzine desde ahí si es que alguien se anima. Ah, bacán. Entonces, a la gente que caiga mañana al lanzamiento, sí, que vaya mañana al Domo Cultural, ahí donde era Casa Adicción, en la Lizardo García. Ahí vamos a estar vendiendo el fanzine también. Bacán. Que es la entrada para el evento. Eso es importante, porque si ustedes ya compran el fanzine, están comprando la entrada. No pueden comprar lo uno sin lo otro. Aunque el Daniel preguntaba que qué pasa a la gente que quiere el fanzine. Bueno, que por A, B motivos no puede ir al concierto. Digamos, ese día trabaja, pero quiere el fanzine. ¿Cómo hace o qué debe hacer? Bueno, el tiraje que sacamos es de 100 números, esperamos agotar los números para el evento, pero en el caso de que no llegáramos a vender todos, podríamos vender después el fanzine suelto. Vale. Pero la expectativa es llenar el concierto, les esperamos a todos el próximo 19. No vayan a trabajar si tienen que trabajar. Falten al trabajo. Mejor compren el fanzine y vayan al concierto, que el precio está súper bueno y el fanzine está hermosazo. De una, ¿cuánto es la entrada y el fanzine? $10. La entrada está a $10, ajá. Incluye el fanzine, incluye el disco. Y la música también. El concierto y el disco, que viene con 3 canciones de cada una de las bandas. Y el concierto, por supuesto. Sí. Bacán, eso tenemos este 19 de noviembre junto a Porno. Y ya nos estaban contando ahí un poco de lo que ha sido su experiencia. Aparte de la música, ustedes obviamente veo que se dedican a un poco a la cuestión de la imagen. ¿Qué hacen por fuera de la música o qué hacían antes de hacer música? Gaby, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, yo soy publicista, me gradué hace poquito. Ya, viva la grabada ahí. Nada, bueno, o sea, sí, me gusta bastante lo que es la imagen, y por eso con Pablo hemos trabajado en la imagen de Porno. Y estamos también involucrados en otro proyecto que sería Pop Sucio Records, que es una disquera que está saliendo a la luz con unas bandas también. Entonces también estamos detrás de eso. Y nada, o sea, la idea es poder mezclar todo lo que todos los conocimientos que tenemos, más que nada, y poder aplicarlos a la música, más que nada. Qué bacán. Qué chévere. Entonces es un proyecto que no solo está compuesto de lo que es Porno como banda, sino también tiene otros bracitos ahí. Que se están, Y la bitácora tonal. Qué bacán. Una de las cosas importantes de esto es la constancia que haya en esto de mantenerse en el trabajo haciendo cosas. Dentro de su experiencia en otras actividades, ¿cómo han visto esto de la constancia? ¿Qué tan difícil creen que sea mantenerse en el presente dentro de la escena musical? Bueno, es difícil, más que nada, porque cada uno tiene su tiempo y es difícil acoplar el tiempo de uno al de los demás. O sea, yo hablo por experiencia, porque yo he tocado en otras bandas y siempre hay este problema de que va desde el día en cual se ensaya, porque es como cada uno tiene sus estudios, su trabajo, lo que sea, y es difícil mantenerse constante en esto, ¿no? Pero Pero no, o sea, justo la idea de Pop Sucio Records, digamos, salió por eso mismo, porque a la final es algo en lo que al menos nosotros nos hemos mantenido constantes sin necesidad de sin esfuerzo. Ajá, sin ningún esfuerzo, exactamente. Es como que es algo en lo que piensas todo el tiempo. Todo el tiempo, ajá. Entonces la idea era más bien sacar desde Pop Sucio Records a artistas de amigos. Ahorita estamos enfocados en géneros lo-fi o en producciones lo-fi. Entonces de ahí salió el disco de Porno, sería la primera publicación de Pop Sucio Records. Tengo un proyecto ahí que va a salir de un amigo que se llama Koala Precipicio, que está por salir ya para la próxima semana, creo yo. Y de ahí, bueno, se están sumando proyectos que poco a poco van a seguir saliendo, van sumándose, valga la redundancia. Exacto. Dávalos, ¿qué es el pop sucio para ti? ¿Qué es el pop sucio? Bueno, es un género que mi amigo Pablo inventó, pero creo que se aplica muy bien a lo que es porno en realidad. Como que la idea de pop sucio y la de porno están muy ligadas de por sí. O sea, nacieron juntas prácticamente. Y aparte de ser un género musical, creo que también es una estética que intentamos buscar en las bandas que queremos integrar a Pop Sucio. Esta idea de lo lo-fi es lo más importante, o sea, como música bastante suave, sencilla, pero cargada de mucho arte. Exacto, es como darle un valor extra o enfocarnos en el valor de la música y del arte en sí, más que en la manera de producirlo, digamos. Por eso, de ahí viene el pop sucio, digamos. El pop es el tipo de música que en teoría le gusta a cualquiera, y que está bien hecha, y que es digerible, y el nuestro es sucio solo porque obviamente no está relacionado con grandes disqueras o con... Claro. El mainstream se podría llamar. Ajá. Es bien crudo. Es lo que se está haciendo al final. Qué bueno. Es el pop de underground, no mentira. Volviendo a lo musical, Gaby, ¿cómo ves esto que ha ido saliendo en cuanto a la creación musical? ¿Quién se encarga de encajar las letras, de ir componiendo la música? ¿Quién se encarga de ya más de ir creando la imagen, ir creando la construcción musical? Bueno, primero, o sea, en realidad todo nació por el Pablo, o sea, el Pablo escribió todas las canciones, y bueno, él es como el genio detrás de todo. Nosotros solo somos como que las piezas que completan el rompecabezas, ¿no? Pero sí, o sea, creo que lo más lindo, de hecho, o sea, es que bueno, el Pablo hizo esto igual con mucho amor, y como nosotros nos sumamos a esto, es algo que es súper íntimo y súper bacán entre los tres. Entonces es como que estuvimos pensando en llamar a otro integrante, incluso a ver si es que nos completaba un poco el sonido. Pero de hecho creemos que entre los tres hay bastante química en cuanto a eso de tocar juntos, así. Entonces como que, o sea, el Pablo es el mastermind y después nosotros solo somos como que el amor. Eso por el momento, pero, o sea, digamos, yo para sacar el proyecto, lo que pensé hacer, o sea, lo pensé yo solo, digamos. Pero ahora como que, digamos, tengo canciones que nuevas que las estamos empezando a trabajar todos, ya no solo ya encargarme yo de todo el trabajo, exacto. Yeah. Y bueno, lo bacán de esto que a mí me parece es como que la idea era que no hacerlo como... No profesional, sino más bien de una manera no... Bien amateur. Mantener esto que va muy de la mano con el lo-fi, que es como que mantener la espontaneidad y el amateurismo dentro del... Y el no complicarse demasiado. Exacto, también exacto. Por eso digo, o sea, a la final es como que somos una familia prácticamente. O sea, nosotros mismos somos la banda porque nosotros estamos detrás de todo y porque nosotros tenemos este amor por el arte que estamos haciendo y que queremos difundir también. Entonces la idea es que sea todo súper orgánico, no nunca fue pensarlo en voy a conseguir musicazos para esto y como que no, o sea, no ponerle pretensiones al asunto. Es algo más espontáneo. Exacto. Qué bacán. Eso es porno esta noche junto a Polución Sonora. ¿Tenían algún otro tema preparado, me decían? Sí. ¿Se animan a hacer algo más de música? Bacano. Vamos a hacer algo más de música junto a porno. Nada, yo lo que les puedo decir es que no deja de parecerme una música bastante chévere. Está sonando bastante a pop sucio, me gusta esa palabra, suena bastante a eso. No sé qué sea, yo tampoco sé qué es, pero suena muy a eso. Y nada, desearles muchos éxitos con su música, con todas las ideas que están emergiendo de sus cabezas. Está muy bonito, porque lo que tú dices, Gaby, es importante. Se están haciendo las cosas con amor, y qué bueno que todas las artes y las ideas y las energías se pongan a disposición de la música, porque al final la música nos devuelve mucho, nos devuelve muchas cosas, así que está bueno rendirle todo ese tributo de alguna forma. Y bueno, vamos a rendirle tributo a la música junto a porno esta noche en Posición Sonora. ¿Con qué nos vamos, muchachos? Es un tema que está el tercer tema del EP y se llama Los Aliens. Y bueno, ese me gusta a mí. Eso escuché yo. Vamos a sacar un video promocional pronto de este también, entonces. Qué bacán. Que vayan escuchando. Bye bye. Esto es porno en vivo en Polición Sonora. ¿Estás? Los Aliens en vivo en Polución Sonora junto a porno. Esa canción me gustó mucho cuando la escuché. ¿Anteayer? Sí, qué bacán, muy bonita canción, muy chévere. Es como que la música en específico de porno a mí me recuerda justo lo que decías de esto de como muy sencillo pero sentido a la vez. Exacto. me queda sonando mucho esa palabra del pop sucio, porque creo que sí, en verdad es eso. En verdad es eso, no sé cómo explicarlo. Imagínense un pop sucio, es tal cual. Creo que el momento, el estilo y todo lo que tiene para mostrar porno está muy bacano. Les deseamos muchos éxitos a todos ustedes, que siga la música, que continúe, que no pare el hecho de crear, y que sigan haciendo este tipo de cosas que son muy necesarias, no solo para también me quedé pensando en eso de la música, no solo para la música, sino también para la gente, para que la gente conozca de que se puede pensar distinto en varios momentos de la vida. Así que eso, muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. Algo que le quieran decir, gracias, a la gente. Sí, que les esperamos el próximo 19 de noviembre en el debut, no falten. Bacano. Deben ser fanzine y un concierto hermosazo, el debut de la madre, el extraño. Conciertazo con porno, mucho, puro mucho, porno. Mucho, mucho. Bacano. No se olviden el día de mañana de compartir, empezar a compartir el GIF que vamos a hacer sobre el evento porno y polo sonora. Así que eso tienen que compartir, y el compartido que tenga más likes se lleva la entrada para el Bitácora Tonal, el lanzamiento del fanzine. Y ahí van a estar en vivo Porno, El Extraño y La Madre Tirana desde Cuenca. Últimamente Cuenca está siendo muy muy presente en mi vida, así que iré a ver a La Madre Tirana, porque está muy bueno Cuenca. Saludos a Cuenca. Ya, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, amigos. Chao. Que pasen muy bien.